La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FENPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, Radio Escuchas, gusto de saludarles. A través de las notas preparadas por nuestras corresponsales, hoy estaremos en Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela. Quédese con nosotros. Noticias. Y desde Argentina, nuestra corresponsal Ana María Amado nos titula: Ciencias duras. Concentración extrema, dedicación, disponibilidad absoluta y rigor suelen ser las cláusulas del universo de las ciencias. Pero es difícil aún que se acepte asociarlas con las mujeres, porque en el reparto binario entre sexos, de su lado, solo se conciben las condiciones opuestas. Sin embargo, en el tercer Congreso Internacional sobre Mujeres, Ciencias y Tecnología, realizado recientemente en Buenos Aires, se escucharon las experiencias, aportes y reflexiones de un núcleo notable de científicas del país, latinoamericanas y europeas. Diana Mafia, coordinadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, institución organizadora del reciente congreso, nos contó que dicha red surgió en 1994, en un taller sobre mujeres, ciencia y tecnología, en el Foro de Organismos No Gubernamentales preparatorio para Beijing. Allí se analizó la situación en América Latina, se vieron problemas similares y se hizo un programa ambicioso hacia el 2000 que se ha venido cumpliendo bastante bien. Las otras coordinadoras son Ana Franchi y Silvia Cohen, y las integrantes son investigadoras de todo el país. El primer Congreso Internacional sobre Mujeres, Ciencia y Tecnología se realizó en 1996 en Madrid, España, y el segundo es el que acaba de realizarse en Buenos Aires. Sobre este tema, la entrevistada afirmó que está claro que las mujeres constituyen casi la mitad del sistema total de investigadores, pero es notorio el descenso a medida que se asciende en las jerarquías. Es lo que más claramente surge del trabajo que con Silvia Cohen y Ana Franchi estamos realizando sobre la inserción de las mujeres en el CONICET como máximo organismo oficial del sector de la ciencia y la tecnología en nuestro país, continuó señalando Diana Mafia. De algo más del 50% de participación en el nivel inferior, encontramos en la jerarquía superior menos del 10% de mujeres. Consultada sobre las causas que generan las diferencias más evidentes entre investigadoras e investigadores, Mafia respondió: una de ellas es el conflicto entre trabajo y vida familiar. Otra, las microdesigualdades, que operan mirando el ambiente de trabajo de modo sistemático, pero casi invisible, generando un clima hostil y un alejamiento de la circulación de la información. Si observamos la subrepresentación alevosa de mujeres en los lugares de decisión y evaluación de los candidatos, vemos que se sostiene la masculinización del sector casi con espíritu corporativo, señaló Diana Mafia. Sin embargo, las científicas que entrevistamos comienzan diciendo que nunca fueron discriminadas por el hecho de ser mujeres, que la ciencia tiene modos objetivos de evaluar a los miembros de la comunidad. Pero cuando entramos en sus historias de vida, a veces en el curso de la misma entrevista, se va operando un cambio evidente, continuó señalando la coordinadora de la red. Por otra parte, señaló también que actualmente está funcionando la red latinoamericana llamada INCITA, que quiere decir Inventando Ciencia y Tecnología Accesible, la cual tiene su sede en México. En este sentido, en el último congreso se ratificó la importancia de favorecer redes nacionales y regionales, por lo que los años impares se harán congresos nacionales y los pares, el encuentro será internacional. Mafia también informó que el próximo encuentro nacional será en Mendoza en 1999 y el tercer congreso internacional se hará en el 2000 en Panamá. La idea es generar un profundo compromiso con el diseño de políticas científicas en esta materia, sobre todo en países pobres, como el nuestro, donde existe un tercio de la proporción de investigadores que en los países desarrollados, y donde desperdiciar recursos humanos formados por prejuicios sexistas es simplemente suicida, terminó señalando la entrevistada. En Colombia surge la siguiente noticia preparada por la periodista Socorro Ramírez. El tercer Congreso de la Mujer Trabajadora analizó preocupantes repercusiones de la globalización. El encuentro contó con la presencia de mujeres de muchas de las regiones del país, con una gran delegación internacional y fue organizado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. La reflexión sobre la situación de la mujer y el desarrollo contó con 5 ponencias que articularon la discusión. Entre ellas, destacaron las que hacían referencia al movimiento sindical internacional frente al modelo de desarrollo. Al impacto del modelo en el sector de las comunicaciones, a la cooperación internacional y programas de Naciones Unidas para la mujer latinoamericana y al movimiento sindical en Europa. El segundo panel analizó la relación entre el movimiento sindical, la mujer y la paz. Para ello se invitó a mujeres de los medios de comunicación, de la Central Única de Trabajadores de Colombia y del Comité Continental de la CIOSL-ORIT. El tema de la globalización suscitó uno de los mayores debates por su impacto doble y contradictorio sobre el trabajo de las mujeres, ya que al tiempo que posibilita un aumento de la demanda de la mano de la obra femenina, reduce las garantías y la calidad del trabajo. Dentro de las experiencias que se han elaborado para hacer frente a este fenómeno, se destacó los esfuerzos que se realizan en Italia para evitar que el trabajo se vuelva cada vez menos reglamentado. Resulta en efecto preocupante la progresiva concentración de mujeres en los trabajos informales, discontinuados y precarios que suelen tener mala remuneración y débil productividad. Este tipo de empleos dificulta la posibilidad de desarrollar una carrera laboral o de aprovechar los servicios y las reglamentaciones logradas en relación, por ejemplo, con la maternidad y el cuidado de los niños. En estas épocas de crisis e inestabilidad financiera y económica, las mujeres siguen siendo las primeras afectadas con las medidas de ajuste drástico que se desarrollan. El creciente desempleo redobla los trabajos por cuenta propia, ocasionales, a domicilio, temporales, y ese incremento del tiempo laboral consume las energías de las mujeres. También se denunció que la mayoría de las mujeres recibe el equivalente a un 75% del salario que gana un hombre por el mismo puesto. Además, ellas dedican de 31 a 42 horas de trabajo semanal no remunerado a la casa, frente a tan solo 5 o 10 horas que en el mejor de los casos le dedican los hombres. La desregulación e informalización del trabajo, la flexibilización de horarios y contratos está haciendo perder las garantías y seguridad del empleo estable, y por esa vía se está consolidando una cultura de la desigualdad. Esto está significando para las trabajadoras mayores esfuerzos organizativos, multiplicación de horarios, forzada renuncia o retraso de su maternidad y hasta el sacrificio de su propio proyecto de vida. También se reproduce y ratifica el trabajo aún invisible y no valorado de las mujeres que siguen siendo un enorme tributo a la familia, la sociedad y la economía mundial. Y esto aún no lo reconocen ni las políticas macroeconómicas ni el mercado que ha venido siendo tan mitificado. Desde Uruguay nos llega la siguiente información preparada por nuestra corresponsal Karina Gobi. La visita de Hillary Clinton y sus impactos. No hay que olvidarse que los hombres necesitan del voto femenino y por eso tendríamos que decir que las mujeres no vamos a votar por los candidatos que no apoyan las candidaturas e inclusión de mujeres. Esta frase, dicha por Hillary Clinton en el Palacio Legislativo de Montevideo el jueves 1 de octubre, arrancó los aplausos de las más de 200 mujeres políticas que habían sido invitadas a escucharla. Se estaba refiriendo a la necesidad de hacer un buen trabajo para aumentar el acceso a los cargos ejecutivos y aumentar la cuota de participación de la mujer. Para Hillary Clinton, la participación política de las mujeres en puestos de decisión es la clave para lograr que ellas tengan más acceso al crédito. Sobre este tema, la primera dama estadounidense señaló: "El acceso al crédito, sabemos ahora, es una de las formas más seguras de cambiar la vida de las mujeres en todo el mundo". Para ofrecer mayor crédito a las mujeres, primero es necesario cambiar las actitudes de las personas que tienen el dinero, dijo Hillary, y en segundo lugar, cambiar las actitudes políticas. Finalmente, la señora Clinton aseguró: "No se puede avanzar en la causa de las mujeres sin la activa participación de ellas en el proceso político. y sin una cantidad importante de mujeres dispuestas a presentarse a puestos políticos, porque hasta que logremos una masa crítica, estas actitudes no van a cambiar lo suficiente como para crear las circunstancias que le ofrezcan a más mujeres las oportunidades que buscamos. El encuentro de la primera dama de los Estados Unidos con las políticas había sido organizado por la Red de Mujeres Políticas del Uruguay, que reúne a militantes de todos los partidos y que funciona sin interrupciones desde 1992. Hillary comenzó su diálogo con ellas diciendo: "Me interesó especialmente ser incluida en una visita como esta y aprender un poco más sobre la Red de Mujeres Políticas, porque lo que ustedes han hecho es algo inusual, casi único en la política mundial. No es común que personas de filosofías y partidos diferentes traten de buscar un campo común y de encontrar formas de trabajar para lograr objetivos comunes". Gracias a estas palabras, la Red de Mujeres Políticas que existe en Uruguay desde hace 6 años alcanzó protagonismo para los medios de comunicación. Así lo hizo saber la edila Margarita Perkovich al dar la bienvenida a la primera dama en el Palacio Legislativo. "Agradezco en primer lugar la posibilidad extraordinaria que nos da su presencia hoy aquí de tener a todos los medios de comunicación pendientes de nosotras", dijo la edila ante la sonrisa de un número de periodistas que solo se ve siguiendo a los candidatos presidenciales. Las mujeres presentes aprobaron sus palabras con aplausos. Consultada, Beatriz Argimón, una de las anfitrionas de la señora Clinton en el Palacio Legislativo, señaló que ahora es urgente que la Red de Mujeres Políticas presente una plataforma común a todos los candidatos que resulten electos y con la cual puedan presentarse las mujeres como candidatas. "Creo que debemos tener una plataforma común. Tenemos que aprovechar la fuerza que nos dejó la visita de Hillary en la clase política, en los medios de comunicación y en nosotras mismas", terminó señalando Beatriz Argimón. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. En Venezuela, la violencia doméstica ahora será reglamentada. Entre los datos que fueron presentados por la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer, con el fin de que el Congreso aprobara recientemente la Ley contra la Violencia Doméstica, la Policía Técnica Judicial afirmó que en el último año se recibieron, a nivel nacional, 7.836 denuncias. Dichas denuncias se referían a diferentes delitos relacionados con alguna forma de violencia sexual y se estima que esto representa apenas un 10% de lo que ocurre realmente en el país. Por otra parte, entre 1992 y 1997, al menos unas 591 mujeres fueron víctimas de homicidio. De ese total, el 72% tenía edades entre 21 y 30 años. El 8% de los homicidios fue por causas pasionales, el 14% por riñas, el 28% por robo con violación y muerte y el 11% por golpes. Frente a esta tétrica situación, se espera que con este nuevo instrumento jurídico, tanto los ministerios responsables como prefecturas, jefaturas civiles y municipios asumirán la atención de esta problemática con el carácter de responsabilidad que debe tener el Estado para con las ciudadanas. En Uruguay, Hillary condena dictaduras de los años 70. En su discurso en la conferencia Voces Vitales, Hillary Clinton condenó las dictaduras que en América Latina violaron los derechos humanos en las décadas del 70 y 80, alentadas por los gobiernos de su propio país. Hablando a las mujeres presentes, dijo: "Muchas han sufrido bajo crueles dictaduras, muchas han perdido miembros de su familia por el terrorismo, muchas se han encontrado en la vanguardia de la lucha por terminar con la represión, proteger los derechos humanos y restaurar la democracia". Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. 5 revistas han llegado este mes hasta las oficinas de FEMPRESS. Le contamos de inmediato. ISIS Internacional nos envió la publicación Sexualidad y Reproducción en la Pobreza. María María, publicación de UNIFEM en la región andina con una síntesis de temas y motivaciones de la campaña de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las mujeres tienen razón y confían en la fuerza de sus ideas para proponer cambios. Boletín de 4 páginas del Centro de Estudios de la Mujer de Chile. La invisibilidad de la tercera edad, publicación mexicana de difusión cultural feminista, AC. Guía para abogar por la salud integral de los y las adolescentes. Revista de la Organización Panamericana de la Salud. Esta publicación está dirigida a fortalecer la participación y el liderazgo de las personas que están realizando actividades de abogacía a favor de la salud integral en las y los adolescentes, centrándose en la salud sexual y reproductiva. Libros, revistas, documentos y folletos desde FEMPRESS. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRESS, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempress.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRESS se digita con 2 S. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempress@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de Internet o correo electrónico. FEMPRESS, siempre a su alcance. FEMPRESS llama a los auditores a participar en un debate sobre el incesto. Usted puede enviarnos información, testimonios, a la casilla 16-637, Santiago, Chile. Participe en este debate. A continuación, un resumen de las principales notas preparadas en esta edición. En Argentina, las mujeres científicas pelean por un tratamiento igualitario en un sector en el que el conocimiento a la excelencia todavía se asocia solo a lo masculino. FEMPRESS realizó una entrevista a Diana Mafia, coordinadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, quienes organizaron el segundo Congreso Internacional sobre el tema. En Colombia se realizó el tercer Congreso de la Mujer Trabajadora. En este se planteó que la desregularización e informalización del trabajo, la flexibilización de horarios y contratos está haciendo perder garantías y seguridad de un empleo estable y por esa vía está afirmando una cultura de desigualdad. En esta edición informamos de la visita de la primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, a Uruguay. En el Palacio Legislativo de Montevideo, el pasado 1 de octubre, señaló, entre otros, que no hay que olvidarse que los hombres necesitan del voto femenino, y por eso tendríamos que decir que las mujeres no van a votar por los candidatos que no apoyan las candidaturas e inclusión de las mujeres, señaló Hillary Clinton ante 200 mujeres. En Venezuela, entre los datos que fueron presentados por la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer, con el fin de que el Congreso aprobara recientemente la Ley contra la Violencia Doméstica, la Policía Técnica Judicial afirmó que en el último año se recibieron a nivel nacional 7.836 denuncias. Se espera que con este nuevo instrumento jurídico, tanto los ministerios responsables como prefecturas, jefaturas civiles y municipios asumirán la atención de esta problemática con el carácter de responsabilidad que debe tener el Estado para con las ciudadanas. Hillary Clinton, en su visita a Uruguay el pasado mes de octubre, condenó las dictaduras militares de los años 70 en América Latina. Este fue el servicio radiofónico FEMPRES. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Quevá Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, presenta su servicio radiofónico. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina y el Caribe. Hola, gusto de saludarles. Ya estamos preparadas y preparados con nuestro material periodístico. Hoy estaremos en Uruguay, Venezuela, Costa Rica y Colombia. Acompáñenos. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempres.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRES se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempres@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de Internet o correo electrónico. FEMPRES, siempre a su alcance. Noticias. Nuestra corresponsal en Uruguay, Karina Gobi, nos hace llegar la siguiente información. Hillary Clinton vino, vio y venció. Hillary y Clinton van a poner gasolina a una estación de servicio. El empleado que los atiende resulta ser un novio de Hillary en su juventud. ¿Qué sería de ti si te hubieras casado con este muchacho?, le pregunta Clinton a su esposa. Sería la primera dama de los Estados Unidos, le contesta ella con naturalidad. Este chiste recorría las salas del Victoria Plaza Hotel los días 1, 2 y 3 de octubre durante el desarrollo de la conferencia Voces Vitales de las Américas, las Mujeres en la Democracia. Es que las 400 invitadas de los países del hemisferio a la conferencia convocada por el Departamento de Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo se enfrentaron al mismo tiempo a la presencia de Hillary Rodham Clinton y a la de numerosos periodistas. Ellos estaban dispuestos a preguntar si no resultaba contradictorio que en medio del Sethgate, que llevó la intimidad de su esposo a las primeras planas, esta mujer se dirigiera precisamente a las mujeres. La pregunta resumía el estado de ánimo masculino, casi el único posible en el manejo de los medios de comunicación frente a los problemas de infidelidad y de poder. La agenda de Hillary fue intensa en las 44 horas que duró su visita a Montevideo y sin embargo no tuvo ningún contacto con la prensa. La primera dama estadounidense sostuvo 3 encuentros con mujeres con políticas en el Palacio Legislativo, con trabajadoras en el área de violencia doméstica en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos y con las participantes de la conferencia Voces Vitales en el Victoria Plaza. Una costarricense de 26 años, activista en violencia doméstica, dijo: "Desde que el mundo es mundo, a las mujeres nos pasa lo que Hillary. Ella no puede pasarle la factura a su marido, ahora tiene una hija y proyectos políticos que atender". Muchas recordaban la campaña electoral de 1993. Las feministas estadounidenses habían inventado una consigna que decía algo así como: "Esta mujer es maravillosa, vote por su marido". Consultada la socióloga uruguaya Nea Filgueira, señaló que la gran fuerza de Hillary Clinton radica en que se plantó con el discurso feminista en medio de la globalización. Ella postula el orden social del siglo XXI, transformando el discurso feminista en política de Estado y cruzándolo con la globalización. Las feministas italianas, tan pertinentes con su pensamiento, se han hecho la misma pregunta que los periodistas uruguayos hacían a las invitadas en el Victoria Plaza y que, en definitiva, puede resumirse: ¿qué será de ti? En la revista Noi Donne de marzo de este año, Rosy Braidotti contesta con una invitación: "Años de experiencia feminista nos han enseñado que a nosotras, las mujeres, nos va mejor cuando contamos con nuestras propias fuerzas. Ha llegado el momento de actuar en primera persona. No creas, querida Hillary, que bombardear Irak puede servir para distraernos. Te esperamos en nuestro barco. Demuestra lo que vales". Tal vez las cosas no sean tan fáciles, pero en todo caso, la visita de Hillary a Uruguay mostró que es mejor ir acostumbrándose a que las mujeres tengan poder público y marido. Lo primero es novedoso, lo segundo es viejo como el mundo y las cosas que ellos como maridos hacen también. Lo más difícil en la actual inflexión tal vez sea, como siempre, cambiar la mirada y percibir que delante de toda gran mujer suele haber un hombre. Desde Venezuela, nuestra corresponsal Giovanna Merola nos titula: Teología ecofeminista. Después de una ausencia de varios años, debido al exilio europeo que le impuso el Vaticano a Ivonne Guevara, esta hermana de la congregación de Nuestra Señora regresó a su encomiable labor en Camaragibe, Pernambuco, Brasil. De paso por Caracas, participó a principios de octubre en una serie de actividades y jornadas de reflexión en el Patronato San José de Tarbes con grupos de base de los sectores populares de Caracas como de otras ciudades del país. Esta oportunidad permitió dar a conocer algunos aspectos del ecofeminismo y su convergencia con la teología feminista, la que ha llegado a plantear una teología ecofeminista que no solo aborda la teología desde la óptica de la mujer, sino también aspira a una ecojusticia o justicia con el ambiente. La pésima calidad de vida, o más bien, la ausencia de calidad de vida, en especial en las grandes ciudades, afecta a la mayoría de la población latinoamericana, en particular a mujeres y niños, que padecen las peores condiciones de la extrema pobreza. Por ello, de las mismas mujeres surge no solamente una nueva visión, sino una nueva manera de actuar y de incidir en las políticas públicas para que éstas no solo se conviertan en respuestas de índole legal, sino en programas de acción social que lleven a resultados concretos en beneficio del colectivo. Pero, ¿qué es lo realmente nuevo, lo original, lo avanzado del discurso de Ivonne Guevara en este planteamiento? ¿Y qué tantos contratiempos genera particularmente a la jerarquía eclesiástica? Ivonne propone salir del marasmo al aceptar que todos los seres vivos viven en el mismo aliento de vida, en un mismo espíritu, y que ese misterio de Dios supone la más trascendente democratización de la espiritualidad. La espiritualidad, como se le ha entendido tradicionalmente, se ha ido alejando de la esencia cristiana. Se trata de quitarle ese corsé que impide que se respire y tenga movimiento. La espiritualidad no está solamente en los textos bíblicos, sino que la fuente de espiritualidad está en todo lo que se da en la vida cotidiana, en el día, a cada instante. Es allí donde vivimos lo más profundo de nosotros mismos. Las relaciones de amistad, de solidaridad, anhelos de ternura entre las personas, la sonrisa de los niños, la esperanza de futuro. Por ello, según Guevara, es necesaria la espiritualidad desde lo femenino para no introducir la Biblia en nuestra vida, sino nuestra vida en la Biblia. Es decir, comenzar por valorar los hechos de nuestra propia existencia individual, cotidiana, pero también colectiva. Se trata de rescatar, defender y conservar la naturaleza, nuestra fuente de vida, y valorar la creatividad de las personas, las celebraciones, estrategias de sobrevivencia y los rituales de pequeños grupos. El ecofeminismo cristiano rescata la verdadera tradición cristiana desde una postura de diálogo, sin ser esclavo de los textos, sino vivificándolos con las propias experiencias cotidianas, puesto que lo cotidiano invita a rehacerse constantemente, es cambiante, y lo cambiante revela la evolución de la vida. Para concluir, hay que destacar, en este apretado resumen de algunas reflexiones que trajo Ivonne en su breve paso por Caracas, que a pesar de estos años de silencio, sigue siendo su palabra un manantial inagotable de expresión divina. Casual y felizmente, es la voz de una mujer brasileña y latinoamericana. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, cuenta con una publicación mensual, Mujer FEMPRES. Refleja avances, conflictos y reflexiones desde el movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe. Si usted desea suscribirse, solicítela a la casilla 16-637, correo 9, Santiago, Chile. Noticias breves, breves. Feria Internacional del Libro se concentrará en el tema de la información sobre mujeres. El tema de la Feria Internacional del Libro de Zimbabue 1999 será las mujeres. Antes de dicho evento, se realizará una preferia de 2 días llamada Indaba y pretende ser una reunión sobre el tema, voces de las mujeres, libros sobre género y desarrollo. Si bien aún se está formulando el programa, los eventos e iniciativas que ya figuran en la programación de la Feria Internacional del Libro de Zimbabue 1999 son: taller de comercialización para las mujeres africanas en el área de publicaciones, mujeres y tecnologías de información, mujeres escritoras en África, convención de libreras africanas, red de editoras africanas y una carpa de lecturas para niños. Dicha feria, según lo planificado, tendrá lugar entre el 31 de julio y el 7 de agosto de 1999 en Harare, Zimbabue. Será una de las ferias más grandes en su tipo en África y brindará una ocasión de encuentro para editoras, bibliotecarias y libreras. Para obtener más información y formularios de inscripción para participar, comunicarse con el fax 263-4-702-129. En Costa Rica investigan sobre la sexualidad joven. 3 investigadoras del Instituto del Niño de la Universidad Nacional aplicaron una encuesta a 700 adolescentes de entre 12 y 18 años. Ellos tenían que responder a la siguiente pregunta: ¿qué desea saber usted sobre el tema de la sexualidad? Los resultados preliminares de este estudio, dados a conocer en el tercer Seminario Nacional sobre Rendimiento Escolar, efectuado el 1 y 2 de octubre en la Universidad Estatal a distancia, arrojó datos importantes sobre las deficiencias de la educación sexual en el país. Curiosamente, solo el grupo de 12 años parece mostrar un interés primordial por el embarazo y el abuso sexual, a pesar de que, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 20% de los embarazos que se atienden en los hospitales corresponde a adolescentes de entre 11 y 18 años. Además, hay que considerar que el 90% de los embarazos infantiles y adolescentes atendidos por algunas organizaciones no gubernamentales como la Fundación Procal son producto de violación o incesto. En consecuencia, la falta de inquietud revelada por la encuesta del Instituto del Niño en temas como el embarazo y el abuso sexual es un indicador preocupante de la deficiente educación en este campo. En Colombia se preguntan: ¿por qué llegó a ser jefa de familia? Una reciente investigación de las organizaciones ENDA América Latina y Vamos Mujer de Medellín encontró que las mujeres reconocen que llegaron a ser jefas de familia por cambios de estatus de los hombres, más que por transformaciones en los papeles de la familia. Se ha debido a situaciones de hecho, vale decir, madres solteras, abandono del marido o acompañante, separación, viudez, divorcio, las que han obligado a las mujeres a asumir la dirección del hogar. Este estudio descubrió también que el concepto de jefe de hogar empleado en la actualidad se refiere a tres elementos dirigidos al hombre. ¿Quién es el principal o único proveedor económico? ¿Quién da el apellido? ¿Quién centraliza la autoridad y la toma de decisiones en la familia? Así también quedó en evidencia que los censos registran como jefe a la persona que los miembros de la familia reconocen como tal. Y ahora le aconsejamos tener lápiz y papel en mano, porque a nuestras oficinas de FEMPRES nos han llegado las siguientes publicaciones. Ponga atención. Novedades. Visiones hacia el futuro se denomina la nueva publicación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. En 164 páginas están contenidas las estrategias de implementación de la Plataforma de Acción Mundial en América Latina y el Caribe, como también las memorias del Seminario Internacional Visiones hacia el Futuro, realizado el pasado año 1997. En Buenos Aires, Argentina, se ha publicado el libro Violencia y Abusos Sexuales en Familia. Sus autores, Martín Nanini y Reinaldo Perrone, han concebido esta producción como un manual para todos los profesionales convocados a trabajar con las familias que parecen hacer de la violencia y el incesto una forma de destino. El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de Copenhague, Dinamarca, ha publicado el libro Mundo Indígena 1997-1998, que contiene 424 páginas. La edición de este año trae una nueva sección titulada Temas de las Mujeres Indígenas, lo que constituye el resultado de una creciente conciencia de género en dicha instancia. Ediciones Flora Tristán de Perú y el Fondo de Cultura Económica han publicado el libro Letras de Mujer. Reúne los cuentos de 13 autoras que participaron en el cuarto concurso de cuento latinoamericano Magda Portal, organizado por el Centro de la Mujer Flora Tristán de Lima, Perú. Una publicación de 98 páginas. Y para quienes estén interesadas o interesados en el mundo rural, les informamos que ya circula el libro Memorias del Encuentro Latinoamericano y Caribeño de la Mujer Trabajadora Rural. Publicación que en 180 páginas recoge el trabajo que durante septiembre del año 96, mujeres rurales de 21 países realizaron en la ciudad de Fortaleza, Brasil. Página web. La Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer FEMPRES no quiere quedarse atrás en lo que a adelanto tecnológico se refiere. Deseamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotras. Estamos en Internet, una página web donde nos podrán encontrar e informarse de todos los artículos y novedades que mensualmente trae nuestra publicación, además de acceder a un banco de casi 1,000 artículos sobre las mujeres latinoamericanas o participar en temas para el debate. Lo pueden hacer digitando www.fempres.cl. No se olvide que todo se escribe con minúsculas y que FEMPRES se digita con dos S's. Nos puede escribir y contarnos sus experiencias con respecto a nuestras producciones. Nuestro correo electrónico es fempres@reuna.cl. También nos puede escribir a la casilla 16-637, Santiago, Chile. No lo dude. Nos interesa sobremanera su comunicación, experiencias, comentarios y reflexiones. Haga uso de nuestra casilla, de internet o correo electrónico. FEMPRES, siempre a su alcance. FEMPRES llama a los auditores a participar en un debate sobre el incesto. Usted puede enviarnos información, testimonios, a la casilla 16-637, Santiago, Chile. Participe en este debate. A continuación, un resumen de las principales notas preparadas en esta edición. En Uruguay, ante 400 invitadas de los países del hemisferio, salvo cubanas, Hillary Clinton dio una conferencia el pasado mes de octubre, convocada por el Departamento de Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ella planteó el orden social del siglo XXI, transformando el discurso feminista en política de Estado y cruzándolo con la globalización. Ivonne Guevara, teóloga feminista de la Congregación de Nuestra Señora, rompió su silencio. Regresó a Brasil luego de varios años de exilio europeo que le impuso el Vaticano. De paso por Caracas, Venezuela, participó el pasado mes de octubre en una serie de actividades y jornadas de reflexión, permitiendo el diálogo sobre algunos aspectos del ecofeminismo y su convergencia con la teología feminista. La Feria Internacional del Libro de Zimbabue se concentrará en el tema de la información sobre mujeres, una vez que se lleve a cabo el próximo año entre el 31 de julio y el 7 de agosto de 1999 en Harare, Zimbabue. En Costa Rica, tres investigadoras del Instituto del Niño de la Universidad Nacional aplicaron una encuesta a 700 adolescentes de entre 12 y 18 años. Mujeres y hombres jóvenes respondieron a la pregunta: ¿qué desea saber usted sobre el tema de la sexualidad? Este fue el servicio radiofónico FEMPRES. La adaptación y realización radiofónica estuvo a cargo de Quevá Producciones de Chile. Es un servicio más de la Agencia de Prensa Latinoamericana de la Mujer, FEMPRES, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.